Capítulo 10. ¿Quién profecía? Este tema ha causado mucha controversia en la comunidad. Mi comprensión de la palabra de Dios es que todo cristiano puede y debe profetizar. Así como todo cristiano debe estar equipado con los otros dones descritos en Efesios 4, apóstol, evangelista, pastor y maestro, así todo creyente debe ser entrenado por el profeta. Cada miembro de la iglesia debe estar en servicio. Pablo les dijo a los cristianos en Corinto que todos pueden profetizar. Podéis hablar todos por turno en nombre de Dios, para que todos aprendan y todos sean animados. 1 Corintios 2 y 31 Todo significa todos. El significado original de puede es poder. Todo cristiano tiene la capacidad de profetizar, pero muy pocos lo hacen. Creo que la razón es la falta de enseñanza y comprensión de este don y porque muy pocos profetas cumplen su papel en la iglesia. No es necesario ser profeta para profetizar. Ese no es el punto. Así como cada miembro de la iglesia debe ser capacitado para ganar a los perdidos, para enseñarles a comprender el propósito apostólico de la iglesia, así también se debe esperar que cada miembro aprenda a ser utilizado en el don profético. Como ocurre con todos los dones, algunos se sentirán más atraídos hacia ciertos ministerios, pero nadie está exento de ganar a los perdidos y nadie debería estar exento de profetizar. Creo que el significado de esta escritura es que Dios le ha dado a cada creyente la capacidad de profetizar en diferentes momentos cada vez que el Espíritu Santo libera el don. El Espíritu Santo liberará este don en respuesta a nuestro ferviente deseo de profetizar. Dios dice que debemos desear fervientemente profetizar. En resumen, queridos hermanos y hermanas, buscad el don de profecía y no impidáis a nadie hablar en lenguas inspiradas por Dios. Pero asegúrese de que todo suceda correctamente y en orden. 1 Corintios 2 y 39 Así que esta debe ser tu meta, una vida determinada por el amor. Pero también esforzarnos por las habilidades que nos son dadas por el Espíritu de Dios, y cuando digo esto estoy pensando principalmente en el don de profecía. 1 Corintios 14:1 Dios nunca nos diría que quiere algo para nosotros, lo cual es cierto. No quiere darnos. Si Dios dice que todos podemos profetizar, y quiere que lo hagamos seriamente, entonces eso es profetizar para cada uno de nosotros, no solo para unas pocas personas específicas. Dios no le dijo esto a un grupo de personas muy especial, sino a todos en la iglesia, por lo tanto, cualquiera que sigue las instrucciones de la Biblia suele estar acostumbrado a profetizar. He visto esto en todas las iglesias que planté y pastoreé, así como en muchas otras iglesias donde he servido. Nuestro pueblo ha profetizado regularmente, hubo un flujo constante de este don en todas nuestras reuniones y grupos pequeños. Era completamente normal para nosotros porque yo había entrenado a gente así. Debemos entender que si la Biblia enseña algo y no lo experimentamos en nuestras propias vidas, no debemos culpar a Dios ni basar nuestra teología en nuestras experiencias. Nosotros, por otro lado, debemos cambiar nuestras vidas para que correspondan a la enseñanza y la verdad de la Biblia. Pablo continúa diciendo que quiere que todos los miembros de la iglesia profeticen. Ojalá todos ustedes pudieran hablar en lenguas dadas por inspiración de Dios, pero me gustaría aún más si todos tuvieran el don de profecía. Porque el que habla proféticamente es de mayor beneficio para la iglesia que el que habla en un idioma dado por Dios, a menos que luego repita lo que ha dicho con palabras comprensibles, entonces su contribución es también una ayuda para la iglesia. 1 Corintios 14:5 Porque debería decir Pablo que quiere que todos los cristianos profeticen si esto no es posible para todos. Dios nos da la responsabilidad de ser utilizados en el don de profecía, aunque no podamos decidir cuándo o qué profetizamos, esa es la elección de Dios. Pero claramente asignó a sus hijos la responsabilidad de ser utilizados en el don de profecía. Simplemente deséelo fervientemente, como él dice en su palabra, solo si le pedimos decidida y apasionadamente, y mediante la oración y el ayuno, que Dios sea usado en este don, podremos actuar en él con regularidad. Dios nos ha dado la responsabilidad de extender la mano y desearlo sinceramente. Así como ocurre en la iglesia, donde la mayoría de los cristianos se sientan en sus sillas y dejan todo el trabajo a los pastores, en lugar de que los pastores equipen y capaciten a los miembros de la iglesia, así ocurre en el ministerio profético. Demasiados cristianos esperan que el cielo se mueva por encima de ellos para profetizar, pero el cielo espera que nosotros nos apoderemos de este don para que podamos profetizar. El cielo espera y anhela a los cristianos que creen en la palabra de Dios y desean sinceramente ser utilizados en este don, que hacen uso de todos los dones del cielo, motivados por el amor a la iglesia y el deseo de edificar el cuerpo de Cristo. entonces Dios liberará libremente este don de profecía a sus hijos y todos profetizarán, tal como dijo Pablo. En otras palabras, Dios no concede soberanamente el don de profecía en algunos de sus hijos a quienes ha elegido y ha encontrado dignos. Activamos el cielo a través de nuestro deseo ferviente, sincero y ardiente de edificar el cuerpo de Cristo. También me entristece decir que he visto a muchas personas con un fuerte deseo de profetizar porque querían estar en el centro de atención, quieren ser importantes y sentirse especiales. En realidad, esto es exactamente lo opuesto al uso bíblico de la profecía. Cuando oramos en otros idiomas nos edificamos, cuando profetizamos edificamos el cuerpo. Por eso debemos profetizar más que hablar en lenguas, porque debemos amar a nuestro hermano y a la iglesia más que a nuestras propias vidas. La opinión y la arrogancia no deben tener cabida contigo. Más bien, deberían ser lo suficientemente humildes como para pensar más en sus hermanos y hermanas que en ustedes mismos. Filipenses 2, 3. Si cada miembro de la iglesia aprendiera esto, tendríamos un flujo constante de dones proféticos. Incluso sería imposible publicar esto en un servicio dominical normal, no habría suficiente espacio y tiempo para ello. Cada vez que salgo a predicar, paso mucho tiempo con Dios, clamándole que me use en este precioso don de profecía. No quiero que la gente sea bendecida por una sola persona, eso no tendría ningún impacto duradero. Quiero que Dios los toque, les hable y cambie sus vidas. Todos debemos aprender que nadie tiene el derecho sagrado de presentarse ante la iglesia de Dios en su nombre sin antes estar de rodillas ante Dios por su iglesia. La gran promesa: Dios promete que derramará su espíritu sobre toda carne, y después de esto sucederá que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel 3, 1,2. Note que está escrito, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No dice que profetizarán algunas personas especialmente seleccionadas y escogidas, sino que profetizarán hijos e hijas. Así como la promesa del don del Espíritu Santo es para cada creyente, también lo es la profecía para cada cristiano. En Hechos, el Espíritu Santo cayó sobre todos los creyentes reunidos, y Pedro citó esta escritura de Joel y dijo que se cumplía cada día. Al mismo tiempo, vieron algo así como lenguas de fuego extendiéndose y posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno hablaba como el Espíritu los guiaba. Hechos 2 y 34. Esta gente de aquí no está borracha como pensáis. Son solo las 9 de la mañana. No, lo que está sucediendo aquí no es otra cosa que el cumplimiento de lo que Dios anunció a través del profeta Joel. Al final de los tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Entonces vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los más jóvenes entre vosotros tienen visiones, y los mayores sueños proféticos. Hechos 2, 15. 17. Dado que Pedro señaló que la promesa de Joel, que incluía profetizar, se cumplió el día de Pentecostés cuando todos los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo, debemos creer que la profecía es para todos los creyentes. Sin embargo, muchos cristianos no creen en el bautismo del Espíritu Santo y en el hablar en lenguas porque se les ha enseñado una enseñanza bíblica inexacta, por eso no lo experimentan. Asimismo, muchos creyentes nunca experimentan el don de profecía como parte de su vida cristiana. La promesa del Espíritu Santo se aplica no solo al hablar en lenguas, sino también a la profecía.